Voces que suenan en el 106.3. Segunda temporada. Salteame, humor con contenido. Estamos en vivo una noche más de Salteame, jueves 23 horas. Volvemos a pasarnos del horario puntual. Pero en fin, y al cabo, acá estamos. Somos. Buenas noches, querido equipo de Salteame. Sí, veníamos bien, arrancando horario. Hoy nos pasamos un poquito, pero bueno, está todo más que bien, Tommy. Tenemos para justificarnos. Lo presento a mi amigo, mi hermano Sergio Núñez. Y vamos para este lado. A presentar a Aldi. Buenas noches, Tomás, buenas noches a todos y a la audiencia también, ¿eh? Hoy es un día de festejo. Acá mi compañero, señor Tomás Paramio, cumpleaños, así que felicitaciones de todo el equipo para vos, Tommy. Muchas gracias, Aldi. Estamos festejando también el cumpleaños 40 de Salteame. 40 programas. Marce una vez dijo la crisis de los 40 y es verdad. Y estamos en eso. Bienvenida, Marce, nuevamente. Buenas noches, querido Salteame. Tommy, feliz cumple. Y feliz cumple también a Salteame, que este es un cuarentón. 40. Tengo que decirte, final. Marce, ya que estás acá, permitime porque tengo que dejar en claro el regalo que me han hecho junto a Pipo. Un gesto muy bueno, ¿no? De un su gesto parte. De una nobleza. Somos, en somos un momento una pareja intenso. Ahora. Somos una pareja, ¿viste? Porque las parejas regalan juntos. Nosotros regalamos un vino, pero está bien. Mira, no teníamos esta costumbre. No, me sorprendió realmente. Muy buena sorpresa. Nosotros los cumpleaños vamos, ¿viste? A consumir, ¿viste? Sea comida. Espero una bebida vino. Alcohólica de vuelta, claro. Para mi cumpleaños. Aunque me parece bueno. Que es, van a salir. Escabulliéndose, como sea la palabra, pero bueno. Pero viste que cada uno desde su tribu tiene sus costumbres. Se generó un mi lazo. Mi costumbre es ir, chuparme todo y comerme todos los cumpleaños, y creo que voy a hacer con eso. Yo lo regalo, Tommy, porque sé que soy bienvenida para compartir. Gracias, Marce, gracias. Tengo que decir, pará, vamos a decir, es un Trapiche Malbec. Un Malbec. 2013. Impresionante, ¿no? República Argentina. Brillan tus ojos, Tommy, mirando la botella. En el momento exacto de estos momentos únicos que tiene la vida, donde hay que desenvolverse, ¿no? Ahí va. Golpea el mal de contra la mesa. Va a haber que descorchar, ¿o no? Estamos de festejo. Sí. Unos cuantos pirulos. Nah, mentira. 23. ¿Llevamos bien el recuento de los programas? ¿Estamos seguros que este es el 23 número 40? Para aquel que divide el tiempo en, yo soy muy perdón, joven, así en vueltas. A mí me parece un montón. Perdón que cambie de tema, ¿no? Hablando de la edad del programa. ¿Estamos seguros que son los 40? ¿Hay un control oficial? Sergi, no ahora vengas estoy en a duda. Meter ahora estoy en duda. Una vez que estamos seguros. No, hace 7 programas que estamos contando, 32, 35, 38. Hoy que decimos, son 40, vamos a decirlo. Son yo 40, voy a meter la duda. Voy a volver a escuchar todos los programas porque tenés razón. Venimos diciendo cualquier número. Cualquier cosa. Bueno, este es el 40, listo. Son 40. Sí. Aldi es la persona más seria. Me quedo tranquilo. Y dice que son 40, yo le creo. Porque yo a Aldi la sigo ahí, Aldi, ciega. Tirate un 40, carajo. Aguante Salteame, loco, aguante los 40, la crisis nos va a vencer. Y hablando de días festivos, hoy es un día histórico, chicos. A ver. Chan. ¿Qué pasó? Hoy, una chica llamada Aldana Rauto por primera vez pisaba los estudios de Radionauta. Un año bueno, se cumple. ¿Qué hago yo festejando un cumpleaños? ¿Era morocha? Cuando Aldi está cumpliendo acá para la historia el nacimiento año de Cristo prácticamente. Exacto. Baja una ovación la historia de la del mundo. Baja una ovación. No, no. ¿Qué hago cumpliendo años este día? Opacado totalmente. Aldi, chicos, necesito. Felicidades, por favor, un año acá. Gracias. En Radionauta. Estoy orgullosa de Salteame y de Radionauta. Y necesito a Victaglio porque quiero firmar contrato. El lunes. Un año más. Ya tenemos la reunión. No se pará, porque el contrato está finalizando, está acabando. Claro, hoy se cumple un año y necesito hoy, renovarlo. Hoy terminaría, claro, el contrato de Aldana. Y si no, me llaman para otro. No, pará, pero No está negociando con nadie, me imagino. Todo puede ser. Se habló de decir una... a las radios de la playa. A las españolas. Claro, a las radios. Claro. Sí. Al Barça de Necochea. Claro. A las radios españolas, a las radios extranjeras. Aldi se queda en casa. Aldi de casa. Pensándolo bien, tenemos que averiguar cómo está el contrato de Marcela. De Marcela. ¿No? Porque chicos, yo si vamos a renovar, vamos negro. A renovar el no, equipo. Yo no tengo si contrato. Vamos a renovar, vamos hasta 2000 cuánto. 2018, hasta Rusia. No, disculpe, yo ahora voy a ejercer mis derechos. Yo acá no tengo contrato. No. Puro corazón. Menor de 18 años. Casi. Es juvenil, ¿no? Estamos fuera de la ley. Un poquito nada más. Bueno, está perfecto. Está perfecto. Repuntando un poco este tema, hoy es el programa número 40 y no nos vamos a ver por un tiempito. Arrancamos ahí, bien, los que tenemos, bien. Los que... Yo vengo acá ordenado. Bien ordenado, tiene un orden muy bien. No, quiero... 2 semanas. Claro, 2 semanitas porque nosotros tenemos la suerte de estar de vacaciones, ¿o no? Cierto. Así es. O de vivir de vacaciones, sí, no. Me parece. ¿No somos soldado de nadie? No sé si tanto, pero... Sergi, vos no podés hablar. ¿Fuera de ti no hay ningún mediador? Diría. De los medios a las mediaciones, diría Barbero. Ya que lo vamos a meter. ¿Qué tema, no? ¿Las vacaciones? ¿Qué van a hacer en sus vacaciones? ¿La van a pasar bomba? ¿La van a pasar mal? Y a la ¿van cucha? A ¿con esto frío? A la cucha. Extrañamos a Salteame por 2 semanas, primero. ¿Van a viajar por algún lado? Vuelvo a mi tierra prometida. ¿Vas a tu tierra prometida? Sí, 25 de mayo. Me parece muy bien. Pero volvemos tranquilo ahí a visitar a la gente querida. ¿Volvemos con la frente en alto, Sergi? Obviamente. Me gusta. Aldi, ¿qué se hace en una ciudad que tiene playa, sí, playa de verano? Sí. ¿Y qué se hace en invierno? La verdad es súper aburrido en invierno, Necochea. Igual no creo que vaya estas vacaciones. Ojo, no sea cosa que te veamos haciendo radio en Necochea. Sí. Si vos firmás acá, el martes vamos a sentarnos a negociar. Hace Salmiame, no le vamos a dar, allá en Necochea. Claro. Ojo que allá me llamaron, para el verano. Nos llegó el rumor, sí. Llegó el rumor, sí. Pero, es una persona muy solicitada. Tenemos artista exclusivo. No, pero me quedé en Salmiame. Hay que agarrar la exclusividad. O sea, que nosotros no estemos al aire no significa que Aldi trabaje en otro lado, ponele, sino que... Tiene sea exclusiva de Salteame. Es verdad, exclusiva de Salteame. Es como, o sea, ese sería tu nuevo contrato. Me gusta, me encanta. Pero chicos, solo como que panelista. Permitirle volar. ¿Viste? Ella puede ir con la bandera de Salteame a donde quiere. No es el momento. Si quiere hacer radio, que lo haga, Sergio, con la bandera de Salteame. Sergio. ¿Queremos pelear un campeonato o no podemos dejar ir los jugadores? Tenemos que tiene razón lo chicos, que dice. Tiene razón, sí. Nosotros sí. Que acá que somos los conservadores, tenemos que reguardar las, claro, cosas. Igual, chicos, voy a decir algo. Mientras más la podamos el atar. Plantel. Es conservar el plantel, ¿no? Claro. Yo soy como Messi, usted Salteame me dio hormonas para crecer. No. Pero juega en otra selección. No, yo juego para Salteame. Para Salteame siempre. Y el crecimiento es a partir, sí, de Messi. Se ven las piernas. Está bien. Se ven las piernas, el crecimiento. Yo no entendí muy bien la metáfora, pero igual te banco. Lo que pasa que hoy estuvimos hablando de eso y bueno, los pibes acá me entienden. Se agrandó con Salteame, dijo la puta madre. Se agrandó con Chagarita. ¿Puedo presentar a un amigo? Porque aparte del cumpleaños 40 de Aldi. La mataron. Falta poquito igual. Nah, bueno. Hoy está un amigo acá. Invitado de la casa. De la casa, pero de programa cero. Hasta el día de hoy. Qué muchacho, Sergio. Buenas noches, Nico. Nico Cachivache, ¿cómo andás? Tommy, ¿cómo estás? Primero, feliz cumpleaños. Gracias. Cómplice de esto, Nico. Otro cómplice. Acá estamos, vamos a hacer unos temas hoy de reggae. Hoy traemos reggae y bueno, intentamos aquel que eleva a partir de las 23 para escuchar Salteame. Vamos a brindar Acá la amistad de Nico Cachivache, que ya se va acomodando de Yulme en la cortina, Juan. Para ir cerrando, ¿no? Llama que busca la vida, enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que busca la vida, enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que abra mucho tu corazón. Debes saber que a muchos se le olvidó, que de tanto pensar de acá para allá, nadie para mirar, nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa mucho más, y no es lo primero que debes cambiar. Difícil lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las puertas del cielo y mucho más, pero no sirve si no está la llama de tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor, pero no sirve si no está la llama. De tu amor. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. ¡Vamos! Vamos, Nico, viejo nomás. Humor con contenido. buscando la flor de mar, la flor de mar, la flor. La flor de mar. Radionauta, suena fuerte. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio, Salteame Radio, y que siga sonando. Salteame, un programa hecho con hecho con amor, con él. Salteame, humor con contenido, segunda temporada. Yo encuentro que empata. No sé. Al aire, sí, al aire. Pero así debe ser. No nos podemos mentir nosotros. Qué bien la billetera, Sergi. Contale a la audiencia de Salteame, todo ella te escuchó. Pido mil disculpas, Kela, te tengo que pedir perdón a vos, nada más. Chicos, no me tengan miedo. Soy yo y mi estructura, pero soy solo una simple chica con una estructura encima. Te juro que te quiero seguir, te juro que te, sí, lo intento día a día, intento seguirte. Sergi, pero si captás los mensajes 10 minutos después o cuando te lo digo, no me va a poder seguir nunca. Chicos, están hablando de algo que no se entiende. Nosotros estamos acá, no entendemos qué pasa. Sergi tampoco entiende qué pasa. Y ese es el problema principal, sería, ¿no? No, en realidad... Es que a Marcela le gusta una estructura, ¿no? Llevar, ¿no? Cumplir un orden. Ahí está. Y yo no lo cumplo. No me cargues con manías que no son mías. No, claro, es muy buena manía igual para la radio, te digo. Acá el equivocado soy yo. Tipo. Pelea mío. Sergi, pelea, te perdono, no te preocupes. Y estamos ya acá. Me encanta. Bienvenidos a Salteame. Me encanta porque este es el swing que necesitamos. ¿Se entiende? Naturalidad, autenticidad. Swing utópico. Eso es Salteame. Estamos con nuestros invitados. Volvimos al corazón del programa. Por fin pudimos sentar dos personas acá. Buenas noches, Julián, y buenas noches, Nadia. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Nadia, gracias, Julián. Presento primero a Julián, porque fue con el que la producción de Salteame conversó. Y después, te digo a vos, Nadia, no te quiero cagar más a pedo en toda la noche. Hablá al micrófono. ¿Así está bien? Así. Perfecto. Gracias, Nadia, por pedido acá. Es mi primera vez, perdón. Bien. Entonces vayamos despacio. Porque está bueno que lo enganchemos y le demos el principio de esta manera. Mira, Nadia, diste el mejor pie para hablar de lo que vamos a hablar, ¿o no? Me cabe que el swing esta noche sea así. Y bueno. Empecemos despacio porque tenemos para ofrecer, para contarle a la gente una nueva historia, Tommy. Una nueva historia. Una nueva historia en Santiago. Interesante, por cierto. Nos visitan los amigos de Exo Toys. Exclusive Toys. Más o menos, no importa, no, está bien igual. Bueno, Exótico también va, va, y no. ¿Cómo es el nombre? Exótico sería un nombre más futurista. Para más adelante, hace, claro. para otra rama. Exclusive Toys. Exclusive Toys, ahí está. Buenas noches, chicos. Cuéntenos un poco qué es eso. ¿Qué nos vienen a proponer? Básicamente es un negocio que tenemos nosotros. Nos dedicamos a los juguetes para adultos. Juguetería para grandes. Mirá como lo dicen, ¿no? Juguetes para adultos. Entonces todos nos quedamos mirando y dicen, ¿qué mierda es eso? Claro. Estamos diciendo que, o sea, herramientas. Un joven de 5 años no se puede divertir con un chiche esto más allá de su inconsciente. Yo diría que en son herramientas del placer, ¿o no? Sí, bien. Básicamente vendemos alegría. Es una forma de decir. Es un sex shop virtual, porque hemos visto que ya somos grandes todos, que todos tenemos nuestras necesidades, nuestros gustos, pero nadie se anima a meterse a lo que es hoy por hoy un sucucho, en una galería, en un lugar así. Entonces tratamos de acercarle esos productos que toda la gente conoce, pero no se quieren acercar por lo general persona a persona. Entonces lo que hacen es contactarnos a nosotros, nosotros los asesoramos, les mostramos un catálogo que no es nada grotesco dentro de todo, y pueden cumplir las fantasías o lo que ellos pensaban que no iban a poder cumplir nunca a través de nosotros. Y siempre con privacidad, tratamos de ponerle buena onda y desde nuestra experiencia poca, acercarles eso. Bien, para aquel que cree, ¿no?, que es la primera vez, no es que mientras hablaba yo tenía esa imagen en la cabeza. Ya te imaginaste todo. Sino que ¿qué le podrían decir como para que vengan y conozcan estos lugares? En realidad es un poco animarse, es un poco pensar que del otro lado hay una persona como ellos. Ustedes nos están viendo, somos personas normales, no aparecimos ni con un látigo, ni con un... Somos personas que estudiamos, que trabajamos, que tenemos familias. Juventud. Y que juventud. Nos interesa acercarnos a la gente a partir de ese lugar, que es el Facebook, un mail, la privacidad de cada uno. Chicos, ¿ustedes creen que al ser virtual, no, que ayudan bastante más a que la gente se sienta anónima y pueda consumir o pueda... O sea, ¿ustedes creen que es mejor que sea por internet a que tengan un local que por ahí inhibe más a la gente? Sí, yo lo pienso más que nada desde mi experiencia personal antes de dedicarme a esto en realidad. Te da curiosidad, pero... Es muy raro que vayas y te metas en un sex shop directamente y te pongas a chusmear o a hablar con el tipo, con la mina que atiende y pedirle cosas así. Facebook te da como la distancia esa, claro, un anonimato. Y el anonimato, exactamente. Una cierta impunidad que se mete la gente en la cabeza que no lo ves tanto porque... Ay, con el micrófono. Háblale. Es como para, no sé... No, evitar ese contacto que en realidad no tiene nada de sí, malo. Tal vez igual somos... la gente en Facebook está presente, o sea, tiene una entidad. Lo que pasa, claro, es que al ser por computadora, la gente es como que se siente un se poco libera más, un poco más, se anima a preguntar, que por ahí en persona no se anima. ¿Y cuántos como de ustedes que, estuvieron en un lugar que... así? Claro. No, ninguno. ¿Y qué pregunta? Me encanta la repregunta de Nadia. No, claro. Sí. No, porque es cierto que... De hecho, yo misma, la primera vez que entramos a un lugar, dijimos, opa, no era tan difícil, pero es como que dar el primer paso y abrir la puerta es como, hey, ¿qué pasa? Les pregunto, esto es un, ya que vinieron dos, es un negocio así que se da en pareja, como si fuese una mueblería. Una cosa así, sí, ponele. Sí. Pero el público viene de mujeres solas, hombres solos. Yo traté de hablar con la mayoría de las chicas que pude, como para ponerme un poco en lugar de ellas, pero igual es un consejo como para cualquiera, digamos. Y chicos, un poco siguiendo, ¿no?, con lo del anonimato que te da internet, ¿les han hecho preguntas, no sé, alguna pregunta loca, viste, o que les salten con cualquier cosa? Sí, de verdad. O sea, verdad se encuentran sí. con hay de todo. Cosa. Sí, hay de todo. Tenés de repente todo. Una persona que viene y te dice, mandame el catálogo porque no sé qué hacer o no sé cómo no. alentar a mi marido. ¿Dónde me meto esto? No. Yo lo vendo. ¿Cómo se usa? No sé cómo, claro. Sí sé cómo usarlo, pero no puedo, no soy sexóloga. Te vendo eso como te puedo tampoco vender un par de medias de pareja. No, en ese caso, si alguien se daña a su cuerpo, ¿no? ¿Puede llegar a reclamar alguno de sus negocios? No, no existimos. No, los productos somos una cuenta fantasma. No, o sea, los productos son de buena calidad. Ya lo que haga cada uno con el producto. ¿Qué trajeron, si chicos, es más en grande esa bolsa? Que el edificio, yo quiero una pregunta, ¿no? Una bolsa negra. Hay empanadas para todos ahí adentro, sí. Chicos. La descripción es una bolsa negra sobre la mesa. Sí, ¿no? Que asusta. Se mueve sola. Mi pregunta en realidad es si son solo juguetes, como explicaron al principio, o hay algún que otro aperitivo. Artículo, no sé. Tenés como cuestiones comestibles. Se me imagina lencería, ¿no? Tommy. Sergi está muy interesado en el tema. Le gustó, me parece bien, no, está bien. Está bueno, igualmente nunca entré a un local, pero... Te lo trajimos acá, y ahora vas a elegir. Como no te animabas, ahí lo tenés. Vamos con cortina alta y largamos todas las cosas. Todas las cosas. Voces que suenan en el 106.3. Bueno. Acá tiene algo que decir. No, este. Volvé. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Este es el más sucio de todos. No sé si quiero contarle tocar a la audiencia un poco lo que está pasando acá. Hay una serie de penes de cualquier color, forma, textura sobre la mesa. Los que quieran ver lo que está pasando un poco en el estudio. Tengo una pija. Le subiremos la foto. Tomás Paranmio, el compañero, está con el más real, diría yo. No sé bien qué hacer. El realístico se llama eso. Claro. Claro, bueno. Este es el realismo puro. Este es un poco de más, surrealismo. Más de fantasía. Describilo, Tommy, un poquito para la gente que está del otro lado. Acá tenemos un pene totalmente original, ¿no? ¿Cómo, en su cómo? Forma, en su tamaño, sí, y en sí. su color. Realístico, ¿no? Realístico, sí. Realístico. Y acá tenemos una especie de... ¿Vio esos relojes que traen una lámpara de lava? Un pene de ¿lámpara Dalí. De lava? No, vos sabés que es un pene... Este me da la... ¿Viste de Dalí el surrealismo? Bueno, así, claro. Está como medio derretido, tiene una forma extraña. La forma este me, la utilidad. Me da la ilusión de que va de a poco, ¿vio? Dejémoslo hablar. Va tragando chicos. De a poco este. Tal cual. Que acá dice que bueno, que según la forma tienen diversa utilidad. Ese es como la pantera negra. Este negro, hay uno negro. Pará, detengámonos en este. Este trae huevos. Este, claro, no. Este no traía los huevos. Este trajo los huevos. Tenés para todos los gustos. Lo que vos, por ejemplo, no te gusta o te llama la atención, a otro lo vuelve loco. Bueno, voy a describir el tercero. Para aquel que no se está riendo y que quiere escuchar sobre pija. Parece descripta. Parece una bananita dolca esa. Sí. ¿Qué clase de bananita dolca? vos sabés lo que hay adentro entonces. Vos sabés lo que hay adentro. Ese tiene pilas. Digo, no, ese tiene pilas. Digo, tirás no, el hay un tiene pilas. Hay la base un y arranca. Bastante grande que es negro. Entonces y ¿arrón? Por la no. textura y eso parece un bananita dolca. Y trae los huevos negros también y viene sin pelo. Chicos, ¿y alguna vez alguien les ha devuelto algún producto usado que ustedes se hayan dado cuenta? No, devoluciones no hay. Están todos contentos por ahora. Bien. Le hago una pregunta, porque acá se llega usando, ¿no? Acá a esta instancia se llega usando. Entonces le pregunto. ¿Qué usan? ¿Qué es lo que más pueden recomendar? ¿O qué usan? ¿Qué usan ustedes particularmente? O no lo usan. Eso es genial. O no lo usan y lo recomiendan. Yo acá tengo una bolita. Ay, perdón. Ahora pasemos a ese. Marcia. Tengo una chica que se le están viendo las tetas en la foto. Sí. Y es una bolita. ¿Para qué sirve? Medio raro. ¿Yo? Sí. Eso se llama hotball. Es una bolita. Se introduce vaginalmente. Es como un óvulo. La cubierta se disuelve sola. Ah. Y adentro es un lubricante con efecto de calor intenso. Se va liberando progresivamente. Parecía un ibuevanol. Una cosa así, poner, claro. Sí. Acá, claro. El muchacho que tengo a mi derecha se va a llevar uno, dijo. Esas las vendemos como de a 10, están re buenas. Bien. ¿Puede ser un regalo de cumpleaños esto? Si yo se lo regalo a mi pareja. Sí, ¿por qué no? Perfecto, sí, vale todo. Claro. Sí. Porque uno va nomás y piensa que hay penes, pero esto es... Eso. Está buenísimo. Esto, claro. Eso es espectacular. Tenés cola, es exótico. Claro, es exótico. Y vale la pena. O sea, eso te tiene que mostrar más. Sí, todo lo que es lubricantes, gel estimulador y todo eso. Acá tenemos un gel lubricante. Es el 50%, digo. Van de la mano. Por lo general, el que compra las dos cosas. Claro, por ahí es lo que más venden, ¿no? Para las parejas. Yo no sé, pero la gente se anima a comprar un pene como esto. ¿Qué no? ¿Sí? Sí. Sí, sí, compran todo. Sí, se el compra centro todo. De mesa lo podemos poner. Sí. Muchas... ¿Gel lubricante? Sí. ¿Esto? O empiezan preguntándote por el gel lubricante y cuando querés acordar te terminan pidiendo. Y está todo. Perfecto, eso es lo que yo trato de hacerle entender a la gente. Que del otro lado hay una persona como ellos que o le gustan las mismas cosas o no le gustan, pero estamos para eso, si no nos hubiésemos dedicado a otra cosa. Y... Además también deben estar muy acostumbrados a las reacciones como la nuestra, por ejemplo, ¿no? De que nos entusiasmamos todo porque parece que fuesen jueguitos. Y lo cierto es que también la sexualidad se tiene que tomar no como tabú, sino como lo que es, digamos, que da placer y se puede disfrutar desde varios aspectos. Claro, nosotros más que nada lo... Comer, cagar y coger, básicamente. Las tres C. Lo tomamos como un juego. O sea, nos gusta verlo así, por eso son juguetes. Son juguetes para grandes. Chicos, ¿y es redituable este negocio o es algo complementario a lo que ustedes trabajan, por ejemplo? Yo estoy desocupado, así que para mí es mi trabajo número uno por ahora. Y de ella, bueno, también tiene otro negocio parecido, pero... Se dedica. Va, ella vende ropa en realidad, ropa normal. Y les hago una parecido. Parecido. Venden. Cuando empezaron con este proyecto, sus familias o sus allegados, ¿cómo tomaron eso? Porque me imagino que no es algo común. Que le gusta a la abuela ponerle esto. Claro. Bueno, por ahí la abuela está más madura. Lo tenés que ver como un negocio. Igualmente, por ahí gente de nuestra edad, qué sé yo, que van a decir al principio. Trae y cuando querés acordar están recontra enganchados, más que nada, no sé los hombres, del lado de él, pero del lado de las mujeres todas quieren ver, porque es lo que les digo, para mí gira todo en torno a eso. No entras a un lugar así, salvo que tengas una personalidad o tengas, no sé, una distancia con tu lugar. La mayoría de la gente para entrar a un lugar así se disfraza, se pone un pañuelo, se pone, y es lo más normal del mundo, qué sé yo, para mí, que ya lo pasé una vez. ¿El público femenino es el que más frecuenta la página o es parejo? ¿Cómo es el tema? Sí, es parejo, compran más mujeres, eso es verdad. Le concretan más ventas mujeres en realidad. El hombre pregunta, pide catálogo, mira, pero le cuesta animarse. El hombre no se anima. No se anima a comprar, digamos. La mujer sí. Hay que sacarle un poco también ese tema de que es un consolador, que es para vos sola. Mucho es uso de pareja o uso entre chicas o uso entre chicos, porque de hecho hay mucha gente que piensa, uy, che, ¿por qué tenés esto? Estás re desesperada, y en realidad es un elemento más, mucha gente para salir de la rutina, mucha gente por curiosidad. Me parece que es como que está la clave de estar en combinar un poco lo que es la pareja y después incorporar esto, porque por ahí te volvés o adicto a esto y pobre flaco, pobre tu novia. ¿Qué onda? Me gusta eso de mucha gente. ¿Hay algún juego de mesa? Ponerle que tiremos dados y haya que meter. Hay dados, ¿no? Los de Prime. Sí, hay dados. El que tengo en la mano parece. Twister se llama. No sé si es que tengo mucha imaginación, pero parece la Copa del Mundo. Eso iba a decir la Copa. Ella le dice. Ella le dice el logo del Dakar. Es rojo. En forma espiralada, ¿no? Ahí, no sé. Sí, Twister. ¿Tiene sopapa abajo? Ese es para el que está solo. Ah, bueno. Para mí. O para un show interesante. Parece un jabón de glicerina, sí. Chicos, ¿hace cuántos años que están en esto? No, hace poco, meses. ¿Meses? ¿Y sí. qué fue lo más raro que han experimentado a partir de que empezaron el negocio? No, ¿tienen alguna experiencia? No, cosas raras, no. Que te pregunten o que te pidan servicios. Servicios, digamos. Sí, más que comprar productos, claro. Venga completita la compra. Claro, sí. Esa cosa. Igual nosotros, o sea, nuestras caras no aparecen. Tampoco creo que nadie me quiera contratar a mí para nada, pero te piden, sí. Pero manejás, puede, sí, manejamos puede. Algún tipo de cartera de otro tipo de servicios, claro. Esas cosas, pero sí. Más que eso, no. O sea, ustedes no pasan para el otro lado de la... No, eso está bueno para que la gente lo sepa también. Ellos compran lo que sea, se meten en una caja, la caja se sella, se manda con un mensajero que no sabe lo que tiene adentro. Entonces está bueno porque mantenemos la privacidad de ellos y la nuestra de alguna forma también. ¿Y se pueden decir los precios más o menos? Ponele de este real que vemos acá en la mesa. Eso, sí. Aunque sea un alrededor como para que el oyente sepa más o menos. Arrancan los comunes, digamos, 150, 120, 150. 150 para arriba, también depende del tamaño, digamos todo. Y los vibradores de 200 para arriba. Acá tengo uno muy cheap, muy chic, que es rosa. Ah, importado. Ese es importado, sí. Tiene como pinches. Escamas. Sí, ah, escamas. Sí, es un... El pinche. Escamas. Este es como un semi-punk. Ese sí, sí. Es raro, ¿no? Punk. Este punk, es punk, pero de mina, rosita. Rosado. Claro. Eso les pregunto, ¿no? Para aquel hombre que está del otro lado, ¿cómo se puede llegar a sentir una ametralladora de estas? No sabría decir. ¿Puede realizar algún tipo de daño si se fuerza mucho? Por eso están este tipo y este. Daño irreversible, digo. Porque es como mi fuente de trabajo. Pero como que tenés algo más progresivo. Eso es medio heavy para mí. Es como muy, muy... Claro. Muy concreto. Muy dark. Por lo general se arranca por algo más tranqui. Tranqui, normal. Por general arrancan con los realísticos y después van pasando por. Nosotros tenemos nuestro artesanal acá. Está buenísimo. Sí, la banana de la banana de carioca. Es el reborde, te la debo igual, chicos. Esto, claro, en textura. Todo, en textura haría un poco de daño, ¿no? No sé si esta parte. Pero. Tanda, por favor. En el 106.3. Salteame, humor con contenido. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, me dizer o que eu não quero, jogo fora. Você pode entender desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Na verdade, eu não vou chorar. transformação da natureza que me traz a noção. Na verdade, eu não vou chorar. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Salteame. Ahora los jueves. ¡Qué cagada! Salteame, humor con contenido. Power, ¿no? Qué power, qué power. Tener una cosa de estas arriba de la mesa y acá tenés la copa de oro. Agarra este, el real. Para el público interesado, a ver, Sergio, ayúdame, por favor. En satisfacer su, claro, su amigo. En este tipo de objetos, no juguetes. Chicos, claro, pasen el chivo de dónde los pueden encontrar, que cómo es su página. La página es Exclu Toys en Facebook. Exclu con una sola X. Toys. En Facebook. En realidad es contra privado. Si nos quieren agregar, no se va a enterar nadie. Porque no aparece nadie. Los amigos están bloqueados. Todo, o sea, no se ven quiénes son los amigos ni nada. Totalmente discretos. Sí, ahora los vamos, lo vamos a estar publicando en la página de Salteame. Que les recuerdo que es. Bueno, tenemos página web www.salteame.wordpress.com y si no, nos pueden encontrar en Facebook por Salteame y arroba Salteame Radio en Twitter, y creo que no nos queda nada más, así que ahí vamos a publicar por todas las redes que se pueda el Exclu Toys para que nadie se quede afuera, ¿o no? Claro. Otra cosa que está buena es que no ponemos ninguna foto en el Facebook. El que agrega, no, o sea, no hay, como ves, no hay, está la foto de perfil más, pero no hay ninguna sí, foto. Sí. El que quiere el catálogo, discreto, manda un mensaje privado y lo pide. Discreto, discreto. Discreto, sí, tranquilo. Provocativo, nada, provocativo, claro. Nada que no se vea. No hay nada para raro. La chica, ahora que lo veo. No, vamos a poner. Claro, dos fotos de mina prácticamente en bolas. Está bien, bien, bien. Hay que ser más fuerte, ¿vio? Hay que ser más fuerte. Claro. Acá tenemos para los muchachos, porque podemos hablar. Claro, sí, sí. Sí, bueno. Sí, están estamos muy equivocados, ya sé. Es para quien prefiere en realidad un pene. Claro. O, perdón. O para quien tiene un. Estamos todos equivocados. O para quien tiene un pene y lo puede satisfacer con esto que tengo en la mano, que es. ¿Recuerdan el el ventilador de mano? Ese que venía. Año 1994. Bueno, esta es la batería nomás. Me encanta que tenga control después remoto. Viene un anillo de hule. Sí. Silicona. Sí, silicona. Silicona. ¿Te permite la descripción? Que sigan ustedes, chicos. No, eso es un anillo vibrador. Está buenísimo. Lo recomiendo. Tiene control remoto. Se regula la velocidad. Está bueno porque el control remoto lo puede tener la chica o el chico. Amiga, yo no lo uso. ¿El precio cuál es? ¿Hay campeonato, ponele, como si fuese la Fórmula 1 de regular las velocidades de estas cosas? No, pero ponele, puede regular el hombre y mandar él, o puede regular la chica y mandar ella. Sí, yo a la mierda. ¿Se pelean por el control remoto? Disculpa, una pregunta. Yo no lo usé, mamá, en serio. No. Una pregunta, el precio del producto acá. Ese está a 220 pesos. 220. Tómelo como una inversión. No, pero sí, no, para obviamente. Toda la vida. Acá sí, los pibes están haciendo una vaquita para comprar. Acá tenemos nuestro muchacho que maneja las redes sociales que quiere hacer una consulta. A ver. Sí, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien? Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes es como que tienen, no, en su poder cierta información? Porque sé, hay gente que por ahí es conocido de ustedes, por Facebook, lógicamente, que ustedes lo ubican por nombre y que les envían, ¿no? Que les piden catálogo o algo por el estilo. ¿Conocidas nuestras de nuestros Facebook personales? Sí. Sí, pasa. O sea, hay gente, amigos de ustedes, que escribe ahí, ¿no? Sí, pero es como no armarte la imagen mental de la persona con lo que le estás vendiendo. Hacer un esfuerzo, ¿no? Claro. Te puede pasar, de hecho, te pide una persona con su Facebook personal y abrís el Facebook, está el chico, la mujer y tienen, claro, tienen ese hermoso, pero es parte claro, de la vida privada de cada uno. Yo trato, o sea, no lo hago, pero bueno, de hecho, ya te digo, hay gente que por ahí te pregunta, no sé qué hacer con mi marido, y bueno, ya está, te imaginas toda la situación, pero tratamos de que todo gire no en torno pasa, a la no privacidad anda de la persona. No, bueno, ponle, no, por ejemplo, y en el caso, ponele que esta persona, que ustedes tienen esta información, acuérdense, ¿no? esta persona, ¿no? Qué sé yo, tiene, no sé, boliche o una empresa de viajes. ¿Ustedes pueden usar eso para extorsionar? No, totalmente. O sea, ustedes saben el poder es que tienen en su mano. Lo nuestro, no. Somos chicos buenos. Sí, somos. Primero, antes que nada, somos. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses va del emprendimiento? Y 6 meses, sí, más o menos. Sí, más o menos. No sabemos cómo va a terminar esto, entonces. No. Ellos son. Esto ellos es el son, principio. Ellos son. Porque, mirá si mañana te escribe Aníbal Fernández, claro, y te pide un par de estos cositos. Y bueno, o, este ojalá. Sí. Monotributame esto. Claro. ¿Y sabes cómo le decís? Tomá, Aníbal. Claro, claro. Que todos empiezan tímidos. Me ha pasado, por ejemplo, una chica que me empezó a preguntar. Te empiezan a preguntar siempre por un gel o por si vendés un disfraz y cuando querés acordar te piden qué es lo más grande que tenés. Ah, disfraces también. No trabajamos disfraces, pero ya van a trabajar. Traemos por encargo. Ya van no, a por trabajar. Encargo, por encargo. Claro. Disfraces, camita, enfermerita, qué sé yo. Pero todos empiezan uno como menos que no saben. Uno te dicen, menos no, común. Yo de esto no sé nada y cuando querés acordar te piden algo recontra específico que ni uno que está en eso lo conoce. Como disfraces que todo el mundo hay, se mete esa traba que da ganas de abrazarlo y decirle, no pasa nada, está todo bien. ¿Hay alguno de árbol, ponele? Detrás de árbol. Estaría bueno, es buena idea. Okay. Chicos, y le hago una pregunta en estos 6 meses que ustedes cuentan que arrancó este emprendimiento. ¿Han crecido mucho? ¿Ustedes ven que han logrado llegar o es que todavía la gente se siente un poco tímida? No, al contrario, yo me sorprendí. Pensé que iba a ser, más o menos sabía que iba a andar, digamos, pero me sorprendió la repercusión que tiene y el interés que despierta, digamos, la lo curiosidad. Bueno, lo bueno, chicos, es que ustedes garantizan la seguridad de la intimidad, ¿no? De la persona que y compra. Y los productos, ¿no? También. Sí. No, eso es fundamental. La discreción, antes que nada. Después los productos son todos de primera calidad, o sea, son buenos, son hipoalergénicos, o sea, no hay ningún tipo de problema. Sí, que el oyente se sienta tranquilo de que hay seriedad acá, ¿no? Trabajando. Sí, sí, sí. Ante, y también ante todo. Naturalizar un poco este negocio, ¿no? Que la gente empiece a animarse un poco más. Toda la seriedad que no estamos teniendo nosotros. No, pero yo creo que a todos en algún momento les toca. Es como el cuerno de la muerte. Esto es exactamente lo mismo. Llega un momento que sí, a algunos les llega de más chicos, a otros les llega de más grande, a otros en la soledad, pero bueno, tarde o temprano, ¿qué pasa para mí? Chicos, si quieren repasar las vías una vez más. Bueno, el Facebook, por ahora no estamos manejando por ahí. Antes usábamos Mercado Libre, pero es claro, mucho quilombo. El Facebook es... Sí, el Facebook es ExcluToys, como suena. Y ahí nos mandan un mensaje privado, piden el catálogo, se los mandamos sin compromiso. A charlar. Los envíos en La Plata no tienen costo, no los estamos cobrando. Vamos por esa. Somos de Saltiame, tenemos un para un amigo. Hay un numerito, sí, sí, se puede hacer un numerito. Sí. Que nos agreguen, sí. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Listo. Ahí el amigo mandó la solicitud. Chicos, es club de exclusivo, ¿no? Para que Club de Exclusive Toys. En realidad es Exclusive Toys con 3X, pero políticas de Facebook no nos deja poner el nombre que os lleva. Chicos, quiero agradecerles por haber venido hasta aquí, hasta el Olga Vázquez, hasta Radio Nauta. Y gracias por estar ustedes, acá Rey, presente en Salteame, por coparse, por mostrar esto, porque acá no están diciendo ningún chisme. ¿Está bien? Ellos prometen privacidad y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Fuerte el abrazo. Yo me quedé mirando los penes igual, a ver. Estamos con Nico. Perdón, Tommy. Quería elegir un vencedor acá entre todos los penes arriba de la mesa, pero... Vamos a elegirlo. Toca Nico y elegimos el vencedor. ¿Está bien? Digo que te levantes, es porque siento y creo en tu reacción. Es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos de confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche hoy. Para pa pa pa, para pa pa pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa. Seguimos en vivo, que ya nos despedimos. Quédense con Salteame porque esto es el final. Vamos a elegir el artículo ganador de la noche. Pará, a ver, faltaba el más heavy, el que se anima a hacer punk. Vamos a votar todo lo que estamos acá. Y vamos a empezar por... Tengo un reflejo ahí. Topo que ha venido al programa. Topo, buenas noches. ¿Cuál elegida acá? Tenés todos estos, mirá. El negro. Un voto para el negro. Pipo. Mira. La cápsula que se diluye. Muy bien, muy bien. Como regalo, Pipo. No creo que te la metas en el culo este. Estamos cerca del aniversario, Gor. Tommy. ¿Para quién? ¿Para quién el regalo? Para cualquiera. Tu voto. ¿Quién es el ganador de esta noche? Y por factura. Igual el alien ese, el último alien. ¿El alien? Sí, el alien. Es un choto de alien eso. Tenemos un voto para el morocho corpulento. Otro para la cápsula de regalo. Vamos a cubrirlo a Pipo. Y otro voto para el alien. Está pareja la cosa. A todos se le hizo agua a la boca. Acá. ¿Cómo es el nombre? Seba. ¿Cuál elige eso? El panqueque medio Terminator. ¿Panqueque? Sí. A ver, ¿cuál es? Panqueque. El punk. Ahí el punk. Está. Un voto para el punk. El importado. El más extraño, el que yo también voy a elegir, ¿no? Medio. Dos votos para el punk. Ahí está, medio rarito. Sergio votó por el punk. Yo me sumo al voto punk porque me parece muy chic. La verdad es algo que llama la atención. Es rosa, parece que tenga brillos y a mí ya me compran con eso. Así que va, tres votos al punk. Es como una columna vertebral con el micrófono del Potro Rodrigo en la punta. Es la columna de Neymar. Es una cosa rarísima. Vota Nico ahora. Tres votos para el punk. El vibrador. El Nico. Nico piensa en su amigo. el de ahí abajo. Y bueno, y va por el anillo vibrador que va en el pene. Vota Aldi. Chicos, yo soy pan rockera. Ustedes saben que soy pan rockera, así que voy por el pan. Vamos. Muy bien, Aldi. Cuatro por el pan. Ahí está. Los chicos, obviamente. Los experimentados tienen que votar, por supuesto. ¿Votan? El que recomendarían para el oyente. Ahí está. Ahí va, mira, las mujeres. No sé si yo no lo recomiendo, pues no sé, pero las mujeres vamos por el punk. Al parecer está. El rosa garpa. Está para la mesita de luz, el rosa. El rosa. Sí, le pones un LED adentro. No. tremenda lámpara. No, está bueno, es vistoso, tiene varias funcionalidades. O sea, está bueno. Es el más completo, digamos. Lo envolvés y ya es un regalo. Juan. Re bien con tu novia. Acá el operador, a ver. ¿Cómo? Estamos la votación, Juan. Estamos la votación. El operador está perdido. ¿Cuál quieres, Juan? Este. Ah, el gel. Botón gel, mira. Bueno. Más clásico, ¿no? Más. Para daños y prejuicios. El gel. Bueno. No votó Valea. Ah, no votó Valea. Alejandro, tenemos tu voto también. Votá rápido que se viene la programación de Radio Nauta. ¿Cómo? El morocho corpulento. Bien, dos votos morocho. Para el morocho. Qué ganas de hacer daño. Y a ver, el cumpleañero, vos, Tommy, ¿cuál elegís? Me parece que te tirás por el morocho corpulento. No. Yo si voy a comprar un negocio de estos, me llevo el vibrador personal para el pene. El anillo. Y además tiene jueguito, ¿viste? Me llevo, porque es el campeón, el punk, y me llevo la cápsula que lo voy a bancar a Pipo en esta de regalo. ¿Está bien? Y la banana del tercer mon se queda acá en el estudio. Hubo un claro ganador entonces, Tommy, ¿no? Está bien, sí, se ganó el importado. Está bien. Ahí está, bueno. Hay que hacer mierda a lo nacional, hay que romper todos los micros. Lo de afuera es mejor. Chicos, gracias por venir. Muy buena onda los pibes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Somos Salteame. Nos encontramos después de dos semanas mínimo. Porque nos vamos de vacaciones, ¿o no, Tommy? Sí. Y bueno, seguí vos. No me gusta cortarte tan así, pero no, quiero decir... Vos, por favor. Pues está cerrando mi primer cuatrimestre como... como fiel acompañante de Salteame, y les quiero agradecer por estos meses, y nos encontramos dentro de unas semanitas para seguir con humor con contenido. Gracias, Marce, estamos muy a gusto de que estés acá y nos gusta que te lances hacia el aire a representárnoslo, que también la pasás felizmente en estos tiempos. Cierra, Nico, esta noche con reggae. ¿Qué reggae se tocó el Nico? Gracias, Nico. Artista exclusivo de la casa. Vamos, los cachis. Buenas vacaciones. Nos despedimos. Chau. Chau. Hasta la próxima. Ella no me quiere a su lado. Tiene algo que esconder. Ella lo que quiere, un payaso. Alguien que sea su relajo. Por eso yo digo así. Mucha experiencia para quien me oiga este relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para quien me oiga este relajo. es mi orgullo vanidad. Lo que ella odia de mí, a ser su novio rehusé. Tal para cual ella solía decir, con tal que sea su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para quien me oiga este relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para quien me oiga este relajo. No es mi orgullo vanidad. Mucha experiencia, salteame. Vamos. Humor con contenido, segunda temporada. Son cosas que pasan. Tired, I sleep through the light. If you desire.